vamos a grabar en vivo, chicos. Así que como recién, más todavía, agitando a los hinchas de Instituto, los hinchas de Belgrano, los hinchas de Talleres, los hinchas de la fiesta. En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú. Una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío. Mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío. Mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. Con el mío no hace falta más. Te quiero al lado mío cada día más. Yo soy un insaciable, siempre quiero más. Oye, conmigo, sin embargo siempre al lado mío. Mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. Más me das cada día más alegría por el modo que tienes de amar. Más tu cuerpo con el mío no hace falta más. Te quiero al lado mío cada día más. Yo soy un insaciable, siempre quiero más. ¡Uy! ¡Ay, más! ¡Ay, más! Más me das cada día más alegría por el modo que tienes. Te falta más, te quiero al lado mío cada día más. Yo soy un insaciable, siempre quiero más. Ay, más. Ay, más. Sigue. Sigue. Arriba esa mano, Córdoba. ¿Cómo que te sigue? A mi Polito, gente del Marqués. Del bajo, los piratas, barrio Talleres.